de la cancelación de su gira. Lo cierto es que en medio de tantas especulaciones y desde el centro de la capital del país, qué mejor que dar comienzo a estos 55 minutos de fantasía sonora viveriana que comienzan de la siguiente manera. Son las 19 horas, 11 minutos en la ciudad de Buenos Aires, transmitiendo en vivo y en directo desde el corazón de la capital federal, barrio de Caballito, cielo nublado y gris sobre los edificios de la ancha avenida Alberdi, la lluvia todavía no ha llegado, 14 grados 5, la humedad es del 90%. Agradecemos los mensajes en 3 semanas y comenzamos ahora sí, oficialmente la emisión número 10 de la temporada por lavecindadradio.com. En este único programa dedicado a su tipo, al Nene Maravilla, le damos play y así comenzamos. Nothing without you, shotgun in the passenger. I'm the loneliest man alive. but I keep on dancing and throw them off. I'm gonna run out of moves, cause I can groove to the blues. If you know any DJs, tell them to call me at 9-1. Ya vuelve. ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? Escuchábamos primero al hilarante rapero norteamericano Tyler, the Creator, sin crédito para el amor. Call me 191. Y ahora desde Canadá nos invaden sensaciones caribeñas. Lounge, cosas sofisticadas, jacuzzi, maracuyás, luces extravagantes. Y chill out suena Drake y su pasión por la fruta en este nacimiento del chill rap. You got issues that I won't mention for now, cause we're falling apart. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my old ways. I can't blame you now. Oh, passionate from miles away, with the things you say, passing up on my own ways. I can't blame you now. Oh. Trust from a distance. I think we should rule out commitment for now, cause we're falling apart. Leaving, you're just doing that to get even. Don't pick up the pieces, just leave it for now, to keep falling apart. Miles away, passive with the things you say, passing up on my old ways. I can't blame you now. Oh, passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my old ways. I can't blame you now. Passive with the things you say, passing up on my.

soft. You my fetish, I'm so ready. All these rumors being spreaded. Might as well go ahead and dip it, cause they saying we already did it. How long Gucci did you ever need? Now be South Beach and the drop top cleaning. All the diamonds, Aquafina. Just need you and you the blue bikini. You got a fetish for my love. I'll push you out and you come right back. I'll see a point in payment. If I were you, I'd tell me. You got a fetish for my love. Entre susurros y fetiches, escuchamos a la ex Justin Bieber, Selena Gómez de Entre Casa, Fetich. Regresamos con más. ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? 19:32 minutos. Escuchamos ahora un poco de Funk Blanco. De la mano del primogenio hedonista Adam Bainbridge, quien sonaba con su proyecto musical Kindness. Finalmente, para ir cerrando la primera hora musical del décimo programa del día jueves aquí en Radio Vecindad, www.lavecindadradio.com. Escuchamos ahora a este nuevo emergente del Vaporwave desde México DF. Escuchamos a Night Tempo, Keep On. Llamada Archaeopteryx. Ha llegado el momento de la definición. ¡Tres, dos, uno! Ayuda donde puede. Busca la terapia.

del sur. Antes inicia otra era en Estados Unidos. Has vuelto. No es casi mi segundo idioma, así que... La suerte en la vida. Alias Andrea Lowe, Inger Kissinger, Catherine Warren, fue una cantante y actriz porno estadounidense quien llegó a la cima de su carrera de la mano de este clásico de 1976, More, More, More. Oh, Seguís escuchando. ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tu mamá no está, eso pasa. Podés quedarte a dormir acá. ¿Qué pensás? Bueno, ya está, Mariano. Ya está. No me tocó, ¿podés creer? Quiero saber qué te pasa, quiero saber qué te pasa, quiero saber qué te pasa. Anda. Anda, cerrá. Cerrá. Vos tenés la tarde libre hoy, ¿no? Corazón, sí. Habla. Ya lo escuchaste. Explícito, agitador, purpurina, desde Canadá, y no es Justin Bieber, suena Chef Barbara, Cocaine Love. ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? Oriel Pink está de vuelta con su nuevo disco homenaje al arquetipo de la estrella estrellada, Bobby Jameson. Genio en los 70, loco en los 90, muerto en el 2015. Feel Like Heaven, dedicated to Bobby Jameson. ¿Estás escuchando? No le haría el amor a Justin Bieber. I'll show you for all the times that you ain't on my parade. Y ahora sí, queridos oyentes, llegó la hora de despedirnos y desearles un buen retorno a sus hogares, siendo las 19 horas 57 minutos. Los dejamos con la programación del día jueves en esta emisora local del barrio de Caballito. Ya llega Papas al Horno. Para mañana viernes, lluvia todo el día, al igual que para el día sábado. El domingo se irá abriendo el cielo para la capital federal, y si Justin quiere, también para la República Argentina, si todos y todas contribuimos responsablemente con nuestro voto y votamos a favor del amor y en contra de este gobierno de empresarios, títeres del poder mediático, económico y judicial. Nosotros nos despedimos hasta el próximo jueves. Obviamente, Justin Bieber mediante. Thinking I still care, I don't, but you still hit my phone up. www.lavecindadradio.com.